por una de las partes en construcción. Y vi el partido, hijo. Un escándalo el arbitraje del japonés. No, sí. ¿Ese japonés para quién trabaja? Para Cantero. ¿Qué tiene que ver Cantero con el Mundial? No, no, para que blasten. ¿Qué tiene que ver? Escúcheme, a ver, ¿cómo? ¿Quiénes jugaban? ¿Quiénes jugaban? ¿Qué partido vio? Me interesa mucho ver eso, saber eso, porque temo que... Bueno, no, los nombres de los jugadores. No, equipos. Ah, Croacia contra Brasil. Muy bien, Amelia, muy bien. Sí, qué bien. Y uno miraba la platea y qué obesidad que tienen los brasileros y qué perfectos que son los serbios. Son croatas, Amelia. Bueno, eso es igual. Lo bueno que en la tribuna se permitía tomar alcohol, se permitía tomar cerveza. Sí, sí, tomaba, claro. Yo tomé. ¿Cerveza? ¿Qué tomó? Sí, alcohol tomé. Ah, mira. Como sabe la marca brasileña. Sí, sí. Sí, tomé más o menos, porque viste que es más ligera y la toma medio caliente. ¿Cómo medio caliente? Es el país donde sí, mejor se sirve temperatura. Cualquier cosa. Se parecen a... ¿Eh? Cantero, te iba a decir. Y entonces, ¿cómo salió el partido, Amelia? 3-1. Muy bien. Pero los únicos que metieron goles fue Chile. Ah, muy bien. Tiene que hacer un resumen, ¿sabe? Su trabajo es hacer un análisis, Amelia. Para eso en la radio le paga los viáticos y el hotel y todo. Haga un resumen de partido. Me dieron $3 por día. Sí. O sea que me dieron $90. Más o menos, claro. Yo llevo gastado 86. Tiene $4 para 29 días, está muy complicado. Amelia. ¿Te podrá mandar un giro o algo? No lo sé, no sé, voy a... ¿Por qué no le mando un mail? No sé, no, es carísimo acá. Y dígame, a ver, Amelia, ¿encontró la posada, encontró el hotel? Sí, encontré la posada de Sousa. Me llevó Joao. Joao la llevó muy bien. Sí, él no estaba avisado que me tenía que trasladar. No. Pero bajé apenas del avión, con mucho seguro. ¿Cómo del avión? Si usted se fue en micro, ¿de qué me está hablando? No, fui en micro hasta Río de Janeiro. Ajá. Me subieron a una combi hasta el aeropuerto y ahí me llevaron en un vuelo a San Pablo. ¿Y entonces? Bueno, tomé un avión, querido, eso. Bueno, ¿y cómo está el hotel? Amelia, no le puedo tener que remar yo el móvil, es su parte donde tiene que... ¿Había viajado en avión? La pregunta es si había viajado ya en avión. Nunca en mi vida, querido. Ya sabes, empecé a gritar. Hoy fue la primera vez que viajó en avión. Sí, porque aparte no es como el colectivo que uno se para y para un toca un timbre y se baja. No se puede. No, no, claro, no se puede, claro que no. Bueno, yo intenté liberar la escotilla y una azafata se volvió loca, me lastimó. Encima cobró en el avión. No, Amelia, qué pan. ¿Se le taparon los oídos? Muchísimo, querido, no escuchaba nada, no veía. ¿Qué no pan? No sentía las papilas gustativas. ¿Las qué? La pila gustativa. Sí, los quiero mucho. Nosotros también, Amelia. Por favor, el resumen del partido, ¿qué es lo que quedó por contrato que iba a ser? Que se jugó a la pelota hoy. Bueno, y sí, claro. Ganó a Brasil. Buah. ¿Y bueno, qué tiene que decir de Nishimura? A ver, diga algo más. Bueno, y... ¿De Nishimura? ¿Qué dice de Nishimura? ¿Quién es Nishimura? El árbitro del partido. ¡Es un cerdo! ¡Regaló el partido! Se los regaló a los brasileros. Hay que... Mira, me estoy armando con unos que están tirando piedras acá. ¿Cómo? ¡Ya voy! ¡Anamá! ¡Anamá! ¡Anamá! Está con Anamá. Pero con Anamá Ferreira. ¿Anamá hecha por Brasil? No, con Anamá Ferreira estoy. ¡Ah, qué bien! ¡Para en mi misma posada! está también en su mejor momento, Anamá. Sí, claro que sí. Guarda que no se cruce con el que cantaba Batida de Coco, ¿cómo era que se llamaba? Edson Milton, un ladri total. Un ladri tremendo. Sí. A ver, Amelia, yo no la quiero importunar. Sí. ¿Quedó en hacer algún resumen del partido, algo más detallado? ¿Qué información recabó? Haga su tarea periodística. Usted está cobrando por el servicio. Bueno, hoy fue un día muy festivo. A ver. No jodan, porque estoy cansada del viaje. Bueno, pero tiene que hacer su resumen, Amelia, por favor. Nadie le interesa un resumen, querida. Amelia, ¿usted bebió de más? ¿Cómo? ¿Bebió de más? Un poquitito. ¿Qué tomó? Tomó alcohol. Escola dos ambos. ¿Cuánto tomó? 6, 7 ¿Litros? Sí, sí. Qué porque le ponen un telgopor alrededor, que sí. Uno se olvida que es cerveza. ¿Y qué pensó que era? Leche. Pero el telgopor está en el envase. No, ¿o lo tomó del pico usted? Del pico, querido, acá se empina. Ah, ah, la pelota, acá se empina. Además, con $3 que me dan por día, ¿qué te crees? ¿Que me puedo sentar en el mejor bar? ¿Con quién está Amelia en este momento? Con toda una gente que están allá, ya voy a la más. Que están tirando piedras. ¿A quién le están tirando piedras? Porque se oponen al mundial. Ah, está con un grupo de esos. Sí, voy a hacer todo con ellos, ya decidí. Tengo un negocio para usted, para que pueda subsistir, ya que la radio le dio $3 por día. ¿Por qué no fabrica gomeras que se hacen con madera? Sí. Digo, tienen un costo barato y se las vende a los que están tirando piedras que se oponen al mundial. Es la mejor idea que podrían haberme comentado. Qué emoción, qué alegría que la tomes así, amén. O para cazar pájaros, porque con algo me voy a tener que alimentar. Ay, pero, ah, claro, porque la energía también tiene que racionalizar. Y el elástico con mis bombachas mías, que son muy apretadas, los puedo ir deshaciendo. A las gomeras. ¡6 reales la gomera! Está muy bien. ¿6 reales la gomera? Bien pensado. La verdad que le diste una idea de subsistencia genial. Sí, claro. Tiene que... Genial. ¿Mañana qué partido va a haber, Amelia? Mañana, Uruguay, Rusia. Un amistoso. ¿Cómo un amistoso? ¿En qué ciudad, Amelia? ¿De preparación? Juegan en... Es que saca un potrero que está en Rúa das Pedras y Vila Flaminga. Ah, aprendió algo del idioma. Claro, me están enseñando. No entiendo cuál fue el objetivo de mandarla por la radio. No está aportando nada a la información. Sí, no está aportando nada. Bueno, pero tiene a Namá que le traduce. Algún chimento, algo. Sí, querido, de todo, pero bueno... Tienen tiempo, yo tengo 6, 7 horas para hablar. No, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir. Usted se queda con Fede, sí. Que ya están en el horario de la hora doble, yo me tengo que ir, Amelia. Bueno, pero yo tampoco puedo seguir mucho porque vengo con todo el viaje, la jarola de hoy. Amelia, eso... ¡No soy una falopera! No, Amelia, la trató de falopera. Pero, espere, Amelia, no, yo me voy a encargar de haber... Porque la verdad que no era el objetivo que fuera ahí para hacer lo que está haciendo. Me parece que ha aportado poco desde el punto de vista informativo. Si mañana no empieza a mejorar los móviles, usted va a tener algún tipo de represalia por parte de esta radio. Sí, y le tengo... No amenacen, ¿eh? No. Tengo amenacen. Otra teoría para que pueda subsistir. Digo, compre en algún cotillón algunos pomitos de témpera y le pinta la cara a los brasileros de amarillo, por ejemplo. Ah, esa y sale les cobra. Mucho. Muy piola esa, muy piola. Pero no, nada más era la mejor. Podría haber dado. Acá ya tengo témpera. Témpera. A la pintada de cara, 5 real. Pintada de cara, más gomera, 10 real. Ah, se combo, metió combo. Está muy bien. Escúcheme. Claro. Si usted está vendiendo gomera, la gente que está contra el mundial no se va a querer pintar la cara con los colores del mundial. Pero le pinto la cara de guerrero, querido. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, Amelia, ha sido, la verdad, muy nutrido la información, ¿verdad? Bueno. Sí. Gracias por este contacto. Clave fue para entender lo que está pasando. Bueno, un beso. Chao, hasta luego. Chao. Que vaya bien. Chao, Amelia. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Esto. Y después... Ah, para Amelia vuelve a salir con ustedes. Sí, contacto, no sé, los contactos sean necesarios. Pues yo le quiero sacar una información, pues es una vieja embustera. Sí, claro. No ha aportado nada, nada. Bueno, la capaz que tiene suerte y la tierra de Simonetti. Después tenemos el contacto, sí, con Costa del Tuyú, después tenemos la campaña de Handel y después veremos. Bien. ¿Qué afano, qué chorero de japonés? No, un escándalo. Lamentable. Un escándalo. Y un piletazo un piletazo de Fred. No, no. Tremendo. Un piscinazo. Un piscinazo, un piscinazo. Tremendo. Yo no puedo creer que se haya comido eso de buena fe. La verdad es muy raro. Localista, localista como poco. ¿Le debía una del 2000 o no? Le debía una de del mundial. Del pasado. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Ah, mira. Le debía una a Brasil y compensó el otro mundial, dijo, ¿no? ¿Porque que lo había cagado? Lo había cagado, sí. Mira qué bien. Exactamente. 2010. Exactamente. Nos vamos, Simonetti, que se nos va el bondi, ¿eh? Por favor. Así que nosotros nos despedimos, mañana a las 11 nos reencontramos, a las 23 nos reencontramos, ya está el amigo Góngora en los controles, se quedan con la hora doble, hasta mañana. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Ocupemos con gloria morir. ¡Oh, juremos! vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. No sabes la angustia que tengo. ¿Qué pasó? Me sacaron una foto. Sí. Hoy, y salí tan gordo. Tan gordo que decidí una dieta estricta. Venía con una dieta más bien laxa. Y nada, pasé a la dieta estricta. ¿Qué foto? ¿En qué situación era la foto? ¿Eh? Tengo varias cosas que preguntar. Sí. ¿En qué situación era la foto? Esta era la foto. A ver. Era la foto. Le cuento al público que la foto está él echado en un, con su en un guineta, sofá, con una yoguineta roja, sobre un gato. Y creo que el gran problema de la foto es la vestimenta. Porque usted vio que las primero que las ropas claras engordan. Sí, pero usted podrá ver, yo soy de luto vivo. Sí, siempre color oscuro para disimular el flanco más que nada. Que es a donde se le acumula la grasita al señor. En el flanco. ¿Me está escuchando o no? Sí, todo lo estoy escuchando. Entonces, creo que el gran problema es el color claro y en segundo lugar, las rayas transversales que tiene la prenda. Las rayas transversales. ¿Y de la cara no dice nada? La cara está en una posición que está acurrucada, entonces no se sabe si es papada o cachete. Eso es importante. Bueno, hice una ampliación. Hice una ampliación de la foto. Porque realmente yo quise examinar si era papada, cachete o la combinación de ambas. ¿Y qué descubrió? Un espanto el resultado. Mire, el resultado. Claro, no, ahora todo se entiende. Es fuertísimo el resultado. Así que... No, sí, sí, no, está muy poco beneficiado igual. Muy o sea, poco este no es usted igual, le quiero transmitir esa tranquilidad, ¿eh? No, esto no es lo que vemos. La verdad que agradezco... Agradezco profundamente. Ahí se parece que tuvieses la muela la o foto, algo. ¿Vio la foto de la que se refiere? No, pero mire. Podría tranquilamente ser Edgar Vivar. Es imposible esta... No, estaba justo, pudo justo... No estaba haciendo nada. Pero salió así, salió... Está como suerte. Hinchado, eso es. Es que creo que estoy como hinchado. Pero en la vida real no está tan hinchado. No, en la vida, no, así no, pero igual después uno ve esa foto y decidí, dije, ya está, nos dejamos joder porque esto va de mal en peor. Yo estoy a ver, estoy viviendo una dieta laxa, así como una dieta que me mato, pero siempre que estoy en mi casa como tranca, de hace 3 semanas. Por ¿qué es? ¿Cómo es Fede Simonetti? Estaba de esperando, dieta? Estaba esperando la pregunta. Cuénteme cómo es un día suyo de dieta. Bueno, porque le contamos también a la gente que aquellos que trabajamos en la noche, sí, haciendo este programa, por ejemplo, sí, es muy difícil, desordena mucho lo alimenticio. Sí, porque uno sale 2:30, 3, más o menos, o sea, se va acá a las 2, pero entre pito y flauta terminan siendo haciéndose las 3. 2:30, y sale con hambre, y bastante despierto. Sí. Entonces, da para una segunda cena habitualmente. Exactamente, la segunda cena que es quizás la que más arruina el estado físico, ¿no? De uno, que es la segunda cena, que además, si uno le incorpora algún tipo de sustancia prohibida... Claro, prohibida en este país, porque en Uruguay no es prohibida. Te viene, claro, para que se den una idea, te viene de golpe un hambre desproporcionado, que a las 4 de la mañana... A las 4 de la mañana uno comiendo, por lo general incorpora un carbohidrato, porque exacto, no va a ser... Ravioles con dulce de leche. Por claro, no va a ser una ensaladita de bajón. Sí, una cosa así. Y eso viene acompañado de, si se acuesta en ese estado... grasas que no quema, porque ya las incorporó, no quedan quema. En el organismo queda. Intactas. Exacto. O sea, el propio cuerpo va tomando la forma de los panchos alrededor que uno comió. Las manijas. Las manijas. O los flancos. Flancos es el término específico. Usted le gusta flanco. A mí manijas me parece que es lo más gráfico y correcto. Así. Manijas, pum. Sí. Manijas. Bueno, las manijas, uno se despierta con esas manijas tarde. Estoy contando su modelo de vida, porque yo lamentablemente no lo puedo tener. Uh-huh. Uno amanece a las, en ese orden en de vida. En mi caso, mediodía. Mediodía. Se hace presente Tito Sueldo, la bandera mira, con la remera argentina. Déjese joder, esa es la de Racing, Tito. Aquí en la... Punta Mogote. Punta Mogote, viene con una bandera. Ajustada, muy ¿no? Bien. Parece la de Piqué. Otro que tenemos. Después le paso la dieta yo también. Y con el saquito, que es un estilo Jean-Pierre Noël, así sí, una cosa... Sí, exacto. Jean-Pierre Noël. Sí. Bien, entonces usted amanece a las 12. ¿Y qué es lo primero que incorpora, Fede Simonelli? No incorporo. Yo por recomendación... El psicólogo, vaya a saber qué tiene que ver, pero dice... ¿cómo? ¿Por qué él se meterá en una... Porque rango? Casualmente mi psicólogo es especialista en trastornos alimenticios, ¿no? Que nada tiene que ver con su primer motivo. Es mía, pero entre otras cosas... Mi terapeuta... Me dice, mira, si vas a morfar a la noche a las 4 de la mañana, no morfes desayuno. O claro. Sea, así como el desayuno. Y entonces tomo mate, café con leche. Si tengo hambre me como una banana con mate. Eso y eso es que... un pasaje de ida al baño. Eso dicen algunos, pero directo. A mí no. Eso dicen algunos, a mí nunca me hizo ese efecto. No. Y no entiendo porque si la banana no es algo. Sí, que... la banana es. Cualquier ¿sí? fruta. ¿Ah, sí? Claro, y mira. Más el mate que. Y banana con café con leche ni hablar. Claro, banana con café con leche también. Bueno, o el tereré, el mismo tereré que ya es una combinación explosiva de las frutas y la hierba. Todo en una misma infusión y frío encima. Igual, no sé, por ahí era peor tibio, pero... Bueno, ¿y luego de eso? ¿Y luego de eso? Nada. Depende del día. Va al almuerzo, va derecho al almuerzo. El almuerzo puede ser una ensalada, puede ser... ¿Me está contando la vida de dieta o la vida de desorden? No, esa es mi vida de... ¿Común? No, es que es una dieta desordenada en general, Una ensalada. Una ensalada, ponele alguna... ¿Que la elabora usted con sus propias manos? Sí, claro. ¿Cuáles son los elementos que predominan en sus ensaladas? Mis ensaladas predominan. Por lo general siempre hojas verdes, en general. ¿Cuál de su preferencia? ¿Lechuga, rúcula, lechuga, selga? Rúcula. Generalmente combino las dos. Combino lechuga. Lechuga y rúcula es una tontera para mí en la misma ensalada. No, tienen gustos totalmente distintos. Totalmente distintos, no tienen por qué no poder combinar. Se neutralizan. Para nada. Continúe. Para nada. Repollo. Está bien. El arte de hacer espacio sin ocupar nada. Después hay... ¿qué más? Después tiene que haber algún elemento que le ponga... Es ensalada. Tiene que haber algún elemento que le ponga entusiasmo. Que. Atún, por ejemplo. Por ejemplo, muchas veces comí esa tipo de ensalada solamente, pero porque acompañando alguna carne. Claro. Pescado, por lo general. Y ponerle una cosa así. Bien. Estuve con ese estándar. Y ¿no? Pasamos hacia la merienda. Hacia la merienda. Que ahí es donde empieza. No, de postre nada, de postre nada. Ahí no es muy empieza, dulcero. Ahí es donde empieza a irse todo al demonio. Porque a veces. La merienda no. Hay galletas de arroz, también ese tipo de cosas. Hay. Si hay un queso, me lo como todo. No dura nada. No, salamín no. Salamín es para la picadita 7 y media, 8. Si hay un queso, me como todo el queso que haya. Todo el queso que haya. Yo me como una gorma de queso fresco y me la como en 3 días. Entera. Sí, no tengo ningún eso problema. Para contrarrestar el mate y con la lo que venga. Fa. Y la noche es libre. Casualmente la noche es libre en ese tipo de dieta. Es libre. Puedo comer lo que quiera. Es el permitido. Sale la luna y es el permitido. Vengo de lo de mi vieja, por ejemplo. Cumpleaños de mi viejo. Listo. Vale, cumpleaños no cuenta. No, claro, ya empezamos. Entonces... Había sobrado chorizo colorado que no había entrado en el guiso. Había guiso de lentejas, había sobrado chorizo colorado. Le entré como si fuera la picada del salame. Medio chorizo me bajé. Medio chorizito colorado para picar. Tranca, para empezar a hablar. No sé por qué había empanadas fritas. Dos. ¿Por cabeza? Dos. No, yo me comí dos. Yo me comí dos para después hacer un gran plato de guiso de lentejas. Pero no, espere, un segundo. Y después me mandaron esta foto de hoy y después dije... Claro. No, no más, no más. Aguárdeme. Agua. Porque como buen terapeuta suyo que soy, especialista sí. en trastornos alimenticios, vamos a la genealogía de la familia, porque ahí hay una madre que cocinó guiso de lentejas y empanadas fritas. Sí. ¿Hay obesidad en su familia? No, hay tendencia, tendencia a la explosión. Tendencia, no hay obesidad, no hay obesidad, no hay ningún obeso. Tendencia en París en los desfiles. No, no hay ningún obeso. Acá lo que hay es gordura, señor. No hay ningún obeso. Hay exceso de peso en casi todos los miembros, pero ningún obeso hay. ¿Se entiende la diferencia? Sí. No hay ningún obeso. Va, sí, la hermana de mi viejo. Bueno, la hermana de mi viejo. ¿Ella estaba presente? Sí. ¿Cuántas empanadas fritas comió? Mi viejo. No, ella cuando va a casa no come mucho. Y típico de. Pero es la que hablábamos el otro día. Es la que hablábamos el otro día, la de los dos metros de salchicha parrillera. O sea, un. Ah, estamos hablando de. De una señora que tiene, claro. Ah, sí, sí. La que se come el pote de dulce de leche. Exacto, exacto. Los potes de dulce de leche desaparecen. Desaparecen. Bien. ¿De qué eran las empanadas? Bueno. Eran pedidas, porque mi hija no confió, dijo, no, acá no va a alcanzar la comida. Ah, era típico de malada, ni malada. Entonces dijo, pongo una... Y eran unas fritas de una marca que no la voy a decir, pero pesadas. ¿Era malísima. Noble? Malísima. No, no, no era noble, pero anda por ahí, otras peores, Otras que eran las empanadas tipo gourmet. Ajá. Así. Y, bien, o sea, y incorporó dos. ¿De qué sabores? Come una de carne picante y una de jamón y queso. Innecesaria la cantidad de proteínas sí, que sí. ingirió. No, innecesario, innecesario. Y luego, por supuesto, el tortil del feliz cumpleaños. No, ahí ya estaba deprimido. O sea, lo dulce, usted no, a usted lo dulce. Yo igual no a mí no me tienta lo dulce. Yo no. Lo dulce no me tienta. O sea, no es dulcero. No, no soy dulcero. No. Estuve comiendo en forma absolutamente desmesurada castañas de cayú y nueces. Cosas que tampoco también es una. Sí, si viviésemos en el Polo Norte tendría sí, sentido, es un, pero. Es un compendio de. Es un compendio de calorías. Ah, sí, sí. Para la virilidad. Sí. Claro, no. Igualmente para la virilidad después de todo eso que comió. Sí. Está no. más bien para ir a la cinta de correr que sí, sí. a un encuentro amoroso. Yo igual creo que no. Yo soy de los que creen que el deporte no aporta para bajar de peso. Por supuesto que aporta para no, bajar de peso. No, no, no. Para mí no. Una cosa, bueno, un poquito. El deporte que hará usted. Tener el cuerpo en movimiento, qué sé yo, pero no, no, no aporta. El ajedrez no, es deporte. Te da, sí, te da un hambre tremendo. Te da un hambre tremendo y terminas comiendo. Para mí lo mejor es dejar de comer. Para mí uno, no hay deportistas gordos. ¿Mm? No hay deportistas gordos. No, no, claro. Bueno, deportistas de alta competición, no. Va, sí. Tenés los que lanzan lanzamiento de bala. Bueno, pero no es gordo. Tenés los pesistas, todos ellos. Pero ellos es una gordura muscular. Una gordura digna. Una gordura bien llevada. Los de sumo, por ejemplo. Ahí tenés. Eso no es deporte. Es para usted. Porque no lo va a discutir a Japón. Si lo voy a discutir a Japón si es necesario. Así es, sumo es un deporte, sí. Váyase usted. No la quiero bajar. ¿Se parece que es usted? ¿Usted es falsa china? Sí, si quiere. ¿Qué? Si quiere, me quede. No, pues. ¡Oye, tía, basta, voy! Sí, basta, me estoy cansado. Usted y el sí, otro. Pero el sumo es bueno porque es un arte de pelea, ¿sí? Y además es violencia bien canalizada. ¿Bien canalizada? Sí, sí, sí. ¿Le parece? Sí, sí. ¿Qué tiene de bueno? De bien canalizada. Primero, un señor en pañales. Es bueno. Porque vuelve a ser bebé por un momento. Se conecta con lo más primario, dice. De acá. Se conecta con su primera vez de vida. ¿Su primera vez? Gracias, gracias. Y es un sumo, primero usa un pañal como un bebé gigante. Y es como una propuesta de vivir como bebés. De hecho, usted, Fede Simonelli, vive como un bebé. Simonetti. Simonetis. ¿Por qué? Porque come como un bebé y duerme como un bebé y todo como un bebé. ¿Qué está diciendo? Es cualquier cosa lo que está diciendo. ¡Ayachu! ¡Yalacha! Sí, sí. Termina, para sacar la cortina que no se entusiasme esta china. Para, sí. Sí. Bien. Entonces, nada, eso. No sé. Bien. Sepan. Lo sé. Diagnóstico, hay que cerrar la boca. Punto. No, para mí esta era buena la iniciativa que tenía de incorporar la bicicleta. Sí, bueno, volví ahora, pero lo que pasa es que se lo... ¿Eh? El aeróbico, dice. Sí, sí, claro, no, yendo y viniendo en bicicleta de la radio, ya está, ya con eso la zafamos. Lo que pasa es que de golpe se la va a llover 2 días, ¿qué va a hacer? Dijo, yo no puedo, si es así, no puedo. Me ponen cumpleaños, me ponen lluvia. Sí, la angustia. En fin. Bueno, amigos, entonces, a ver. ¿Tenemos dilema hoy? Nakampop, hablando de gordura, Nakampop. 3 vouchers Nakampop de 50 pesos cada uno, los pueden pasar a buscar por Condo 935. Ahí, 50 pesos cada uno, los primeros 3, cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber. Beber. Y el dilema le va a importar muy poco hoy, según lo hizo Nicolás Dietrasí, nuestro guionista que hizo que el dilema de hoy. Para llevarse un kilo de helado de Cador, es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que Brasil nos gane la final de la forma en que ganó hoy? Opción A u opción B, que nos eliminen en la primera ronda. Le importa poco y nada. Poco y nada. Pero... Yo no sé igual qué prefiero, la verdad que no sé qué prefiero. Es llegar hasta la final y que te gane. Sí, yo creo que es la final. Yo la opción A. ¿Usted quiere llegar a la final? Sí, yo prefiero porque sea la indignidad del que te gane una final choreándote el partido. Es hoy le chorearon el partido, ¿me cuenta un Croacia, poco eso? A Croacia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Croacia iba 1-1 y estaba jugando bien, qué sé yo, estaba muy parejo el partido y de golpe un brasileño se tiró en el área. Dijo, ¡ay, ah, me duele! Se tiró. Penal, dijo el japonés. Pero una vergüenza, o sea, se tiró, pero se tiró un piletazo. Alevosamente. Sí, penal. Y nada, y ganaron con ese penal. Igual, ¿a usted le parece que hay formas de comprar un mundial? Sí. Yo creo que debe ser muy difícil. Yo no sé bien cómo se hacen, pero se hacen. Si está el japonés ese ahí, hay que encontrar la situación. Está dirigiendo todo el partido. Tiene que encontrar una situación en donde lo pueda favorecer. Y tiene que ser muy sutil. O sea, tiene que ser más sutil él que todas las cámaras y todos los comentaristas, todo lo que está alrededor. O sea, no debe ser tan fácil decir, bueno, favorezco a tal. Claro. Por ahí sí, en un partido, qué sé yo, de la D, bueno... Ahí puede llegar sí, a ser sí, porque sí, no están sí. tan observados. Pero para acá, mí, yo suelo pensar como usted, pero la verdad que fue medio escandaloso. Ustedes lo vieron al de hoy. Se arrojó en un momento, dijo, ay, ya me duele, y se tiró. Y quizá le dolió. Pero no pasó nada. Pero bueno, nada, pasó eso. Y el partido inaugural en Brasil, jugaba Brasil. Si perdía con Croacia hubiera sido rarísimo, pero bueno. Podía pasar, de hecho perdieron un mundial en 50. Y era mucho más corrupto todo en ese momento. Mire usted. No sé, dice. Bueno, en fin, ¿usted qué prefiere? ¿Que Brasil nos gane la final de forma que de, como ganó hoy? Sí. ¿O que nos elimine en primera ronda? Un que voto Brasil para nos, que Brasil nos gane como ganó hoy. Como ganó hoy. O sea que 2 votos para el ajuste. Claro, porque ya hay también. Forma de... 3 y 4, los 4 votos para el ajuste. Empieza a despertar un odio... hacia los brasileros, o sea, es decir, un odio puesto hacia afuera, porque si perdemos en primera ronda empieza el odio hacia adentro. Estos hijos de puta muertos, les pagamos un montón de guita y mirá lo que hacen. Entonces, si nos roban el partido, el odio está puesto hacia afuera. Muy bien, claramente. A ver, Juan Bosque nos dice, mira, hay muchos votos, ¿no? Ya porque lo... Noelia Custodio nos dice B. Juan Bosque nos dice primera ronda, o sea, la B, muy bien. Ariel Heidi Luke nos dice B. Tiki. Soy Rubén 1984 nos dice B. Todos B. Flor Tejero Ponte nos dice B. Y Flora Flopillea nos dice B. Qué raro. Todos en el Twitter dijeron todos B. Todos B. Todos B. Y en el Facebook. Sí. Bran Shani nos dice A. Como sea, pero en la final. Mira. Es muy distinta la gente. De Twitter que la de Facebook. Es evidente. Es evidente. Bueno, amigos, ¿quieren llevarse un kilo de helado de Cadore? Tienen que opinar algo y después pueden entrar al sorteo. Opinar algo sobre este dilema, que es que preferís que Brasil nos gane la final de la forma que ganó hoy, opción A, u opción B, que nos eliminen en la primera ronda. Opción A, final, opción B, primera ronda. Pueden comunicarse con nosotros en el Twitter, @lora_doble, facebook.com/lora_doble y en los teléfonos 4010-7157 o 4010-7158. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio Publicitario.

En la segunda fase, más precisamente en el partido en que Holanda accedió a la final del mundo por segunda vez consecutiva, debieron enfrentarse con la selección italiana, a la cual derrotaron por 2-1. Pero lo curioso de este partido fue que el autor del tanto italiano fue el holandés Henry Brands a los 17 minutos del primer tiempo. A los 14 del segundo, empataría el mismo Brands y faltando 13 minutos para el final del partido, Hahn puso cifras definitivas al encuentro. De esta forma, Ernie Brands se convirtió en el único futbolista de la historia de los mundiales en convertir un tanto en contra y otro a favor en un mismo partido. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. High Definition. No. Huevo duro. No. Himno danés. No. Hombres divorciados. No. Huella digital. No. Habano dorado. No. Hechicero disperso. No. Homicidio doloso. No. Horizontales y diagonales. Sí. ¿En serio? No, mentira. Oh. Hotel Drácula. No. Helicóptero derribado. No. Hermosa diarrea. No. Hermanos dragones. No. Haciendo droga. No. Horacio Deportes. No. Hamburguesa a domicilio. No. ¿La hora doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La hora doble. Lo tenés en tu cabeza. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La hora doble. De lunes a jueves. A la medianoche por Radio Splendid. AM 990. Todas las voces. presenta este segmento. Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Todo el ritmo, toda la magia, toda la playa del frío de Buenos Aires, nos vamos al calorcito, me imagino, de la costa, ¿no? Bueno, si considerás 15.5 DST calor, podemos vivirlo así. Está bastante bien, está bastante bien, ¿eh? Bueno, es el clima mundialista que nos invade también. Sí, claro, cómo no. No podemos evitar eso, sobre todo teniendo mañana, partiendo ya nuestras dos Traffic vía uruguayana. Ah, dos Traffic vía uruguayana, se van para en Traffic desde Costa del Tuyú para... Mira, es una lo que podemos llamar comitiva, que no es pequeña, porque en total son 19 personas y dos niños. Ah, mira. Que van a ir, se van a pelmazar en las dos Traffic, que son largas, son las tipo turismo. Y bueno, el único problema de la comitiva nuestra es que contamos con total de entrada cero para ver el espectáculo deportivo. Nuestra intención es marcar presencia de la ciudad con un gran banderazo, ¿no? Es una bandera de 7 metros que dice bienvenidos a Costa del Tuyú, que nos quedó, había quedado de un momento que habíamos hecho un rally, ¿viste? Pero, sí. Y va a quedar raro en las calles de Porto Alegre y Sao Paulo. Moverse con esa... Pero bueno, se pueden enganchar entre una de la combi y la otra. Hay muchos campings que van a ir muchas personas. Mirá qué lindo. ¿Cómo se disfruta el camping? ¿Usted debe disfrutar el camping? Sí, sí, la verdad. Yo no viajo esta vez, pero va a ir el marido de Silvia sin Silvia porque se queda cuidando a los mellizos. A los mellizos, claro. Y él va a llevar la antorcha de nuestra delegación. Van a caminar por la calle con la delegación, ¿no? Porque no ingresa a ninguna... digamos, de ninguna de la grana de la del, digamos, del césped. Ellos caminan por la calle y si algún turista se acerca le van a dar unos folletos que tenemos impresos a doble faz. ¿Y qué dicen? Y están toda una breve historia de Costa del Tuyú, que la pueden encontrar en www.costaltuyú.com, y un pequeño mapa para... No pudimos hacer interno con Brasil con todas las rodoviarias, pero ya después del pase fronterizo cómo llegar rápidamente. Un día y medio están. Mirá. Así que bueno, la idea es enganchar también, es doble fase, difundir, lo que podríamos decir, contactar y promover, digamos. Claro, claro. Contactar personas, y vos sabés que se juega mucho a nivel el ambiente de la hospitalidad, claro. En este momento, todo lo que significa el post-mundial. La gente queda colgada, a veces en Brasil, con precios muy altos. Claro, queda manija. Claro, y quieren visitar otros países. Claro. Unos van a Perú, Chile, Paraguay, y los que vienen para Argentina queremos engancharlos. Y ahí donde quieren hacerme ya. ¿Cuáles son por ahí cuál es la estrategia de seducción a la hora de decir, por ejemplo, alguien que está en Brasil, ¿no? En este momento está en Florianópolis, por decir así, sino la playa más paradisíaca. Y se llevan adentro de las Traffic, llevan unas Playmates, que no sé si vos la conocés, son unas heladeritas. Sí. Y lo que se hace son tragos típicos, caipirinha. Ajá, trago típico. Y se entrega un trago a los turistas que ya están bebidos. En el momento que se le entrega una caipirinha que no tiene absolutamente nada que ver con Costa del Tuyú. Eso es lo que le iba a decir. Pero que engancha ahí porque confunde. Ahí, paf, se le engancha también junto con el trago, haciendo a veces de repisa móvil, uno de los folletos. Un folletín. Un pilón de folletos. Claro. Entonces, bueno, la idea es que ellos y ellas vengan contentos pasar después de, imagínate, las paradisíacas playas de Fernando de Noronha. Claro. Nosotros lo que tenemos para ofrecerle esencialmente es arena gruesa, mar oscuro y viento frío. Pero hay gente que prefiere. Pero ¿cómo es el discurso? Si ustedes tuvieran que vender, así preparando a los promotores, decir, mira, en vez de agarrar y competir... Nosotros vamos por precio, no vamos por calidad, claro, que es sincero, ¿no? O sea, básicamente, multiplique por 5 el poder de su real. Está muy bien, está lógico, claro. Además, tampoco hay tanta variedad comestible. Como vos sabés, en Argentina, salvo en muy, muy reducidas regiones, acá lo que se consume son 3 productos. Carne, pasta y sal. Esa es la comida argentina. Entonces, mucho... Carne, ¿cómo hablar? Claro, hablar de un bifecito, un pancho, pizza y empanada, de postre flan con dulce de leche y toda bebida gaseosa con azúcar sin aspartamo, ¿no? Y alcohol, ¿no? Vinos más o menos buenos que tenemos de Cuyo. Y ahí hay que parar de contar porque si seguimos contando es depresión. Bueno, está bien. Bueno, te contamos más o menos el recorrido que tenemos planteado, ¿no? ¿Cómo es? Sí, todo va a arrancar en la ciudad de Manaos. Manaos. Sí, por supuesto, tenemos el apoyo de Manaos Cola. Eso, claro. Vos sabés que es sede mundialista, ¿no? Sí, Manaus, sí, es, además juega una, me parece que juega una selección medio nórdica, Manaus, no sé si está Alemania, no sé si hay alguna que encima es la ciudad con más calor. Y a ellos les va a costar porque vienen del frío en este momento. Sí. Y bueno, la transición hacia del verano hacia un clima tropical, ¿no? Bueno, lo que se armó ahí abajo es un VIP, que es por el ruido, ¿viste? Uh-huh. Que el ruido que hace la radio, VIP. Claro. Y está instalada en el estacionamiento, la zona VIP de Manaus Cola. Ajá. Se armó un bar en el subsuelo del estadio. Mira, para las personas que no cuentan con un ticket, porque es un problema. No sé si vos estás enterado, pero todavía no se definió la trampa. O sea, todas las entradas que se vendieron para la Copa del Mundo, que son reventa, que es ilegal. Yo te describo un fenómeno. Totalmente. Que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Eso no quita que aquí hemos intentado conseguir sin suerte. Son, si vos te metés en el portal Mercado Libre y buscás entrada a Brasil, ajá, la diferencia es si están abiertas o cerradas a tu nombre. Porque si a vos te venden una entrada, por ejemplo, no queremos decir que tiene absolutamente nada que ver, pero ponle, está el nombre de Ezequiel Yancy. Sí. Una entrada para un partido ahí de Alemania en Manaus, sí. Y vos vas ahí, y vos te llamás Federico Simonetti, y te llegan a pedir un documento, y vos te hiciste los 3.500 kilómetros. Para llegar ahí, ¿qué haces con la entrada de Ezequiel? Claro, te la vendió Ezequiel Yancy y hizo una diferencia. Claro, son individuales, son personales. Claro, están personalizadas, entonces ahí bloquea la reventa. Todavía no tenemos información, solamente hubo un partido que se jugó. Entonces no tenemos información si dejan pasar a las personas que vienen con entrada con otro nombre. ¡Qué angustia! Sí, después en Cuiabá, ¿no?, que es otro de los estadios, el estadio se llama Arena Pantanal, ¿no? Tiene capacidad para 42.000 espectadores. Uh-huh. Y es un complejo multiuso. Uh-huh. Ahí lo que tenemos pensado armar es, afuera del estadio, tres piletas de las que son de plástico. Sí. Para refresco también de los hinchas. De los hinchas, no, todo sí, para los hinchas. Lo que Costa del Tuyú quiere dar es el servicio para el hincha. Claro, porque, para el que se quedó afuera. Todas las selecciones europeas, de Oceanía, Asia, Centro y Sudamérica, Europa, que se pintan la cara también. Claro, eso funciona mucho. La frase le pintamos la cara. No, tampoco, y tampoco lo de Aldo Rico. Por eso, claro, por eso también lo que hacemos es llevar algunas chicas especialistas en make-up. Ah, mirá. Que, y bueno, y abajo le metes la firma siempre, ¿no?, a nuestro balneario Costa del Tuyú. Sí. ¿A qué tipo de turista apuntan? Cuando usted no, dice así que, como... Lo que es mal llamado medio pelo, ¿no? Claro, eso lo quería... El turista que está en la cresta de la ola, claro, arriba, sí. No podemos apuntar porque se maneja exclusivamente desde el hotel al estadio y después puede asistir a restaurantes o nightclub. Claro. Nosotros son las personas que están, se puede llamar popularmente, colgadas. Claro, el orillero, sí. ¿No? Sí, bordo. Fronterizo, ¿no? Sí, claro. O puede llamarse un poco más bajo, pero que tiene a lo mejor dinero en efectivo. Claro. Y si vos, tu equipo quedó afuera, ¿no? Queremos decir, por supuesto, nada que ver con nosotros, pero equipos que vos sabés que ya a la segunda fase no van a pasar. Por ejemplo, a ver, Irán. No, yo no quiero decir que son... Bosnia, ponele. Por ejemplo, ¿no? Claro. No queremos decir, por supuesto, ningún latinoamericano. Pero si alguno de estos equipos que no queremos nombrar quedan ahí afuera... Ecuador, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, ¿no? No digamos que es Ecuador, pero es Ecuador. Queda afuera. ¿Qué hacemos con todos los ecuatorianos? ¿Los mandamos para el exilio español, donde probablemente muchos de ellos viven? Muchos, sí. No, para nada. No, le damos cobijo y buenos precios. No, todo sin descuento, con el con que vos cobres el precio, digamos, de lista. Ya con el dólar. Ya con el precio de lista. El asunto es el traslado. Ya, ¿no? ¿Cuánta claro. gente podemos traer en estas dos tráfic? Claro, por eso ustedes las traen el derecho. Chartea, no, la idea es traer derecho. Los brasileños que tienen dos pisos. Claro. Se van a chartear dos o tres una vez que tenemos el cupo completo. Y se les vende ya. Lo que pasa es que por el asunto del clima. No les podemos ofrecer muchísima disponibilidad de lugar en el spa de mar o baños, digamos, de yodo, ¿no? Entonces, lo que hay es muchas actividades adentro o del Mare Lanzani 8, también en gimnasios o natatorios y en el hotel. Claro. ¿No? Bueno, es fundamental el tema de... Yo digo porque también sería bueno ver si capturan algún europeo... de equipos medio pedro, por ejemplo, qué sé yo, alguno de la ex Yugoslavia, algún balcánico, porque ellos tienen mayor resistencia al frío. Porque el ecuatoriano... Ellos vienen del frío. Claro, no, no vienen, ahora es verano allá, pero no, igual... No, es verano, pero vienen... Claro, ellos están acostumbrados a temperaturas duras, ¿no? Porque el ecuatoriano se va a quejar mucho si de golpe hace 4 grados por ahí en costa y va a decir, no, ¿a dónde me trajiste? Esto es un espanto, ¿no? Vos sabés que también no tenemos otra información que nos venía llegando por la tarde, que nos pasó un muchacho que está trabajando en una agencia de noticias... ahí en la ciudad de Río de Janeiro en este momento. ¿Sabes que al no tener partidos informan cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, pero esta parece que es información que está previamente verificada. ¿Qué dice? Que hay una serie de ultranacionalistas brasileños, son ellos contrarios a la presidenta Rousseff, que lo están buscando al cantautor Pitbull, vos sabés que es cubano norteamericano. Sí, sí. ¿No, si observaste qué mal vestido que estaba? Qué mal vestido estaba, ¿no? Unos pantalones blancos y una remera de la selección, siendo cubano norteamericano, absolutamente nada que ver con el juego del fútbol. El pantalón por la cintura, además. Sí, una porquería, sí, ¿no? Sí, sí. Yo no sé cómo artistas de la talla de Joao Gilberto, Chico Buarque, Caetano Veloso no representaron al país y hubo que traer... Qué angustia, eso es, y, eso no, es lo vivo diciendo, me genera un rechazo terrible. Habiendo... Ahora te hago la cuenta, fueron dos gusanos lo que tuvieron, Jennifer López y Pitbull, ¿no? Escúchame, 66% del arte musical fue establecido en una especie de idioma pan regional por dos traidores a la causa cubana que absolutamente nada tienen que ver con el país Brasil. Y una pobre chica que estaba ahí intentando hacerse escuchar cuando estaba el sonido tomado del aire. O sea, no estaba ni siquiera, salía por consola. No, una cosa tremenda. Bueno, lo que sabíamos es que está muy enojado con la canción del Mundial, ¿no? Sí, ¿y qué dice? ¿Por qué? No, que si lo encuentran lo van a querer sodomizar con una bubucela. Ah, sí, muy porque, qué buena no, idea. No, bueno, porque la Pitbull, verdad es horrible lo que... Pitbull, además, perdóname, nos lleva a la difícil tradición musical del pelado con lentes negros, ¿no? Que bueno, encarna el líder de la mosca, por ejemplo. Eso que cerca está, ¿no? De una cosa que es... Directamente podemos hablar de una atrocidad, que es el pelado con polera. Sí, claro, es sí, sí, sí. Y saco, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Es una atrocidad. El pelado con polera y saco, una especie de Hansen. Con nombre es un cubano. Sí. Pelado, con polera, con Cuba, con la camiseta de Brasil. Sí. Cantando en un idioma que no se entiende muy bien y con nombre de perro, nombre artístico de perro. Y diciendo Miami todo el tiempo. Tremendo. Tremendo. Angustiante, comparto 100%. Bueno, también queríamos comentarles que con motivo también de los festejos mundialistas, aunque no está directamente relacionado, el próximo miércoles queríamos invitarlos a la primera radio abierta que se va a realizar en Costa. Mira qué bien, qué linda actividad. Vienen programas de todo el país, ¿no? Vienen amigos, no sé si vos conocés la cadena 3 de Córdoba, que sí, tiene sí, AM, claro, que sale sí, por sí. FM. Es sí, la única radio que tiene representación en todo el país con despacho de noticias de los pueblos más pequeños. Está la FM Piedra Libre, de acá cerca de Pinamar, y una radio de Quilmes, ¿no? Mira qué bien. El evento se va a reflexionar, se van a emitir comunicados. Sí, comunicados se crean. Y vos sabés de qué se trata una radio abierta, ¿no? Sí, de no nada. A ver si es lo que vos suponés. Es una radio donde la gente pasa por la calle y escucha lo que están diciendo tipos no en vivo. Se abre una radio transitoria, que en este momento se va, lo que tenemos preparado son dos destornilladores, se abre el aparato radio y se verifica si tiene pilas o no. Bueno, es muy genial eso. Sí. Después también en otro orden de las novedades que tenemos acá, podemos comentar que después de que yo te había comunicado ya hace un año y medio que se había abierto la última de las fábricas acá, que era la fábrica Salitrol, la de Salitre. Sí, el Salitre, bueno, cómo no. Podemos, la verdad, anunciar con mucho júbilo que en el momento que está viviendo el mundo, tan, digamos, alegre por una Copa Mundial que se hace en nuestro subcontinente, se va a abrir la primera fábrica de canelones congelados. Ubicá la famosa pizza uruguaya congelada, ¿no? Sí. La marca. Que sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí. Estas son pastas... ¿Es uruguaya? No sabía que era uruguaya. Si se mantienen en freezer, ¿no? Los canelones, son unos canelones del tamaño normal, pero ¿cuál es la particularidad? Que no hay que hervirlos. No se hierve, es un canelón que viene No, pelado. Y los canelones no se hierven nunca. No, pero en este caso tampoco tenés que hervir la pasta para hacerlo primero. Claro. O sea, ¿qué es lo que vos haces? Lo metes directamente en el microondas, le das 10 minutos 11 segundos y te sale un fresquísimo canelón. Qué lindo. Ya se abrió una franquicia, nos están pidiendo de Chile para abrir una. De Chile, mira. Sí, una franquicia que nada que ver con Franco, ¿no? Es franquicia. No. Ahora, justamente este nombre Franco, y podemos comentar, ya que nosotros agarramos. Por supuesto, Más acá que tenemos un corazoncito hispano directamente, y siempre lo hemos adorado todo el periodo de la República. Podemos decir en este momento que por primera vez en la historia de España contemporánea asistimos a un momento sin que valga la redundancia histórico, porque en esta transición en que Juan Carlos se va y llega Felipe, se puede abrir una puerta para que se establezca la Tercera República. Ajá, ¿y usted cree que es probable? Y en este momento, con el empuje de Cataluña, nosotros soñamos con una República Española y una Cataluña independiente. Mira, no sabía, mira que su postura política es de avanzada. Y no. Bueno, acá nosotros en el país, y también en Côte d'Ivoire, tenemos una gran inmigración española y que se ha recibido mucha. Republicana. Sí, republicana, por supuesto. También están, siempre hay algún falangista que por la noche sale con un látigo y con ¿cómo se llama? Una pintura de aerosol, sí. a pintar Franco Vive, ¿no? Sí, pero Franco realmente no vive. Se trata de un perro que se llamaba Franco, que circulaba por acá. También nos adelantamos a los festejos del Día del Chamigo, vos sabés que viene ahora. Ah, sí, el 20 de julio, sí. Lo que se hace es consumir mate entre desconocidos. Muy buena idea, muy buena iniciativa. Porque es chamigo, es una cosa de acá criolla, ¿no? Uh-huh. Y lo que recomendamos siempre para el Día del Chamigo es reservar con anticipación. Ya están abiertas en los 6 o 7, depende si lo habilita Bromatología, a un puesto nuevo que hay de mariscos. ¿Va mucha gente? Sí. ¿Va mucha gente? Sí, lo que no se hace es en matrimonios o parejas de novios. Ajá, no vale. Son grupos de amigos o amigas. Okay. Que en la confusión, después dada por el consumo de alcohol, ya en su versión fernet, champán o vino, después de la medianoche, lo que se hace es la confusión de mesas. Se juntan las mesas de una. Ah, mira, qué iniciativa tan noble. Que, no, bueno, eso es lo que surge, digamos, ¿verdad? Espontáneamente. Nosotros no lo planeamos. Ajá. Y mucha gente se quita el anillo también. Ah, el anillo carcelero. Sí, se quitan el anillo y festejan junto a sus amigos. No queremos deschavar que el año pasado, en Muy Rico Todo, se vieron escenas, no te diría de sexo explícito, pero podemos llamarlas de amor explícito. Ah, mira, sí. Fuerte. Liberadas, sueltas, las personas se sueltan, digamos. Sí, la tendencia es esa, mirá qué fuerte. Y para terminar con el Mundial, ya que vos me tocaste el tema, no lo habías tocado nunca. Nunca. Sí, vos sabés que nosotros tenemos podemos llamar acuerdo, o un acuerdo marco, o un enganche con la ciudad de Calabasas, California, que es nuestra ciudad gemela. Sí, ¿acordás? Claro, me acuerdo. Bueno, lo que se dio ahí, en el día de hoy, en el día de la fecha, que está mal dicho, porque si es día ya es hoy y esa fecha, dos manifestaciones en paralelo de agrupaciones militantes feministas del fútbol. ¿Qué es lo que pretenden? Que el Mundial de Fútbol, o la Copa del Mundo, sea llamada Mundial de Fútbol Masculino. Para nosotros, como vos te imaginarás, desde acá, como apoyamos a Club San Jorge, tenemos puesta la camiseta, son pavadas, a nosotros nos chupan huevos. Obviamente. Porque nosotros creemos que el Mundial, el fútbol es uno solo y es el masculino. Pero ellas pretenden, y lo hacen con todo el poder de la ley, digamos, de allá, no, por supuesto nada que ver con lo local, que el Mundial, la Copa del Mundo, se llame Copa del Mundo Masculina. Ah, para mira. Que la Copa del Mundo Femenina, claro, se haga justamente en los 2 años, o sea, vos tengas cada 2 años un Mundial, el masculino y el femenino, y de esa manera desvalorizan la máxima competencia deportiva, que es la Olimpiada, ¿no? Pero, está perfecto, pero ¿y el balneario entonces estaría apoyando esta iniciativa? No, nosotros te comunicamos lo que estaba pasando allá en Calabaza, que había, en este momento había 2 grupos. No, nosotros no hacemos caso omiso de lo que ocurre allá. Nosotros apoyamos, por supuesto, lo que determina la FIFA desde Suiza, que es no escuchar para nada y, si es posible, callar a estas personas. Pero están ganando cada vez más torque, o sea, más fuerza, en diferentes foros, y algunas confederaciones ya las están apoyando. Vos date cuenta que FIFA tiene más naciones anotadas que Naciones Unidas. ¿En serio? Claro, entonces va, claro, entonces, y bueno, porque FIFA recibe a todos. Sí, sí, sí, claro. Incluso recibe estados que tienen, que lo maneja gente cuyos dedos están manchados en sangre. Que Naciones Unidas no lo, no, ellos tienen representación porque, bueno, son una nación constituida. No lo reconoce Naciones Unidas, fíjate, y la FIFA sí lo reconoce. Sí lo reconoce, sí, como sí, está, sí. Como, no sé si vos ocurre, sabes que hay una organización paralela que justo veníamos nombrando, que reconoce, no es la FIFA, pero van en camino a reconocer al país Cataluña con su selección. Imagínate cómo lo van a, digamos, desmenuzar al equipo nacional de España si le llegan a sacar a todos los jugadores catalanes, ¿no? Sí, obviamente. Yo, ¿no? creo, yo en este momento yo creo que quedan desafiliados directamente. Y, no tienen ningún tipo de chance de competir. Bueno, hay históricamente una selección vasca y una selección de Cataluña que juega amistoso contra equipos de fútbol. Lo que pasa es que nadie, todo con jugadores de segunda línea. Me interesa. Si vos agarrás los jugadores catalanes o vascos que en este momento están compitiendo en el primer nivel internacional a nivel selecciones. Sí. Se lo quitas. Sí, sí, sí, sí. Y te queda el Rayo Vallecano. Vasco, España, más o menos. Sí, Vasco sí, igual queda. Argentino Junior te queda, ¿eh? Va, el sí. nivel de fútbol de la selección española. Vasco casi no hay. Sin desmerecer. Pero claro. Sí. Independientemente de eso, me interesa una opinión clave que quizás no es para tomarla hoy porque es para desarrollar un informe. Sí, lo pero... que podemos hacer es tomar un poquito y dejar el resto de la botella. Hay una. No sé si sabía, pero creo que hay una. No creo, es seguro esto. Hay una selección del Vaticano. Sí. Creo con que... los guardias. Claro, que por los guardias de la gente que labura en el adentro. Pero ¿cuál es el problema? Vos bien lo sabés. No tienen equipos donde competir. Entonces, vos precisás, para formar parte de tu selección, estar en un equipo que esté anotado en un campeonato de la FIFA. Ah, esto bien lo sabemos. Ese es el drama. Ah. Claro, bien lo sabemos eso. ¿No? Muy bien, claro. ¿Te acordás cuando Maradona tuvo que anotarse, no me acuerdo en qué equipo, para poder competir? Claro, rápidamente. Exactamente. En el Mundial 94. Lo recibe cualquiera, lo meten en entrenamiento, lo anotan de suplente. Listo. Únicamente con le, con pagar el pase. Claro, con pagar alcanza. Y siempre son esas palabras que tan lindas del fútbol, que es el libro de pase, paga la prima. Sí, sí. Que, la verdad que es muy emocionante. Muy emocionante, muy emocionante. Es la parte la administrativa más interesante. Qué lindo vos tenés. Vos tenés todas esas selecciones alternativas, que algún día te la podemos publicar, que esta asociación del fútbol internacional, que no es FIFA, Vaticano, Cataluña, selección de Gibraltar, todos esos territorios que están en el borde, ¿no? Que no están enganchados en ninguna de las confederaciones. Uh-huh. Y habría que darle presencia porque también representan con el honor bien alto sus... Sí, sus colores. Claro, en este caso, colores. Blanco y amarillo. En este caso, blanco y amarillo, sí, sí. Sí, son sí, como sí. Los guardias, no es el caso del Papa actual, ¿no? Pero son como en el Papa anterior, que es el único caso de un Papa que está retirado, ¿no? Porque siguen llamándolo Papa, pero está sí, guardado, sí. No da declaraciones. Era parecido al... ¿vos lo conocés? A Palpatine. Era bastante parecido. Que tiene unos guardias que son rojos, unos guardias que los cuida en el universo de la Guerra de las Galaxias. Sí, y a mí, cuando vos me hablás de la guardia suiza, que son nacionalidad suiza los que guardan al Papa. Claro, la guardia suiza. Claro, parecen, son muchachos que se juegan ahí en momentos en que no hay misa, ni hay concentración de gente, ahí en la piazza, frente al Vaticano, se arman unos picados, ¿no? Y ahí es donde practican. No practican sobre césped, es todo fútbol 5. ¿No? Estoy mirando la foto de Palpatine. Claro. Es exactamente igual. Y bueno, si no lo digo yo, nada que ver con nuestro Papa argentino, del que estamos, la verdad, inmensamente orgullosos. Eso... Y un poquito largo el mensaje que mandó hoy, 8 minutos y medio. ¿Para de ¿no? qué? En portugués. Ah, mira. No sé si vos sabías que en el partido inaugural se pasó un mensaje del Papa. No, la verdad que yo te digo la verdad, me dormí una siesta fuerte durante toda la inauguración. ¿Estás viendo el partido ahí? Sí, sí, el partido sí, sí. La inauguración no, la inauguración me la pagué. Bueno, fueron 25 minutos creo que duró e intentaron que no dañar el césped, ¿no? Del estadio que está claro. Construido a cero en la ciudad de San Pablo. Llegaron a la chapa, llegaron sobre el pucho. Ahí claro. Nomás, sí. Sí, sí. Mientras Pitbull le tocaba la cola a Jennifer López, vamos, vamos, vamos, ya estaban desarmando, estaban ya pasando los equipos por la manga. ¿Le tocó la cola en serio? No, yo te digo, le decía, vamos, vamos, vamos, vamos, chica, porque ella es una colega cubana, los estaban sacando, salía con la lengua afuera y el micrófono en la mano. Sí, ya. Sí. No, una porquería la ceremonia inaugural. Total, ¿no? Lo que hacemos nosotros acá para el carnaval Tuyú, te digo que tiene mucho más nivel. ¿Te podemos pasar un video? No es... Pero, que justamente la comediante Karina Charo López lo había tomado cuando estuvo, está subido en YouTube. Cuando te lo paso vas a ver que tiene más nivel que esa especie de... No sabemos si era un caqui, una palta que se abría como en gajos. Vos estabas durmiendo, ¿no? Sí, un brócoli. Sí, era muy extraño todo eso. Y además, vos sabés que hay una cosa que notamos en el grupo de trabajo, cuando lo vimos hoy, estaba de visita por acá por la ciudad el productor @gabo, Gabriel Grosval. Lo comentábamos con él. Es algo muy extraño ver bailar de día, ¿no? El baile de noche. Ah. Tiene muy poca fuerza el baile de día cuando te pegan los rayos del sol, ¿no? Sí, claro, hay cosas. Parece que caen. Gimnasia. Y es casi tan feo como ver cualquier espectáculo teatral artístico. Claro, no te guarda la intimidad, la majestuosa intimidad de la noche. Claro, claro. Que es la que te guarda también a veces, la mayoría de las veces, algún defecto físico que podés presentar, ¿no? a la luz del sol, la verdad. No hay ningún gato que no sea pardo. No, claro, muy gran frase. ¿La hizo usted? No, es del saber popular. Ah, ok. Bueno, ¿alguna punta más con el informe? ¿Alguna no, la verdad apéndice? Que fue muy completo. Muy completo. Lo que sí decimos y invocamos, como está el bar de la conocida cerveza, a nosotros nos pueden enganchar con esta gran bandera de 7 metros que dice bienvenidos a Costa del Tuyú. Invitamos a todos los argentinos que andan colgados, incluso tienen entrada, para que puedan ofrecerla, si les sobra alguna, y hacer algún mango en nuestro punto de acceso, que va a estar en la puerta de casi todos los estadios donde juega Argentina. Me parece una iniciativa, pero de lo más creativa y genial. Vamos a repartir en forma no gratuita vaso de jugo, 3 reais con 50, el vaso pequeño como de café de cafetero. Es una mezcla de jugo de guayaba con naranja. Y si enganchamos, hay un chico que se había acercado que también vende camarón grillado en Cabo Frío. Si él viene también y si pasa el test de bromatología también, vamos a ofrecer un jugo con un palito de 4 o 5 camarón grillado por 5 reales con 50. Así que bueno, y también ofrecemos un teléfono fijo. Lo dejé en una soledad recién, terminó de contar lo de camarón y fue como... Y bueno, es así, pero sí. También ofrecemos un teléfono fijo. Por favor. Para que no, ahí en el puesto. Ah. Para que todos los argentinos se puedan comunicar, como el roaming, ¿viste? Es muy caro. Ah. Les recomendamos que pongan el teléfono en modo avión. En modo avión. Cuando cruzan la frontera, porque ahí por la zona de Misiones, al norte, ya entrando incluso en el país hermano Paraguay, si van por ese lado, ahí no es muy caro. Pero entrando en Brasil, no queremos decir esa expresión, te rompen el OP. Sí. No, entonces lo ponen en, apenas cruzan, lo ponen en modo avión. Agarran para el norte y si se acercan ya para el estadio de Arena Pantanal en Cuiabá o Arena Vallada o el de Manaus Cola, ahí nos van a encontrar. Pero bueno, entre que pasan frontera y llegan al estadio, pueden a veces estar 2 días sin ser. Claro, claro. Ahí lo que recomendamos, se acerquen a cualquier tipo de la Yonechi o un shopping y roben Wi-Fi. Claro, exacto. Y bueno, damos un mensaje. Y pueden hacer uso del pésimo sistema llamado To Go. No, un desastre. No me largues con el Togo. Un fracaso. Un flagelo. Sí. Un horror. Funciona, cuando quiere, funciona. Cuando quiere, dice, bueno, ahora voy a funcionar. Utilizan la red de otra empresa para suplir un servicio que no pueden brindar. Muy bueno. Bueno, vamos a ver cómo dio anterior cardenal, hoy Papa Francisco, un mensaje en portugués. Vamos a decir que igual se pronuncia igual, vamos Argentina. Muy bien. Un mensaje en portugués para todos los... Muy emotivo el mensaje, te felicito mucho. Sí. Bueno, redes sociales, ¿no? Redes sociales, te podemos pasar las redes sociales. Es, como estamos en Brasil, a mais importante Orkuchi. Bueno, ¿es asinado en Orkuchi o no? Orkuchi es de la portuguesa, ¿no? La brasilera. Sí, es una red brasileña. ¿Para sexo? Que fue comprada por Google. No, es una red parecida a Friendster o a Facebook. Ajá. Orcuchi. Se pronuncia en portugués Orcuchi, como la termina en T. Esto es Orkut en español. O-R-K-U-T. Ah, Orcuchi. .com/costa del tuyu. Ahí opina... nos engancha mientras estamos ahí. Perdón, que quiero decirle, no, porque le escuché hablando en portugués y, sí, y algo que quería compartir con usted. El flagelo del periodista deportivo que tuvo 5 años para aprender algo de portugués. Y no lo hizo, y no lo hizo, y ahora va al Mundial y dice Garota, Minina, Ipanema, no, jeje, bueno, vos Costa Mundial, seleccionado. Yo te he contado ya algunas veces sobre qué es lo que pienso sobre el flagelo, exacto, internacional del portuñol. Sí, exacto. Siempre mejor hablar un portugués correcto, bien pronunciado y gramaticalmente indeleble, a prueba de balas, firme, que... esa porquería que meten. Sí. Y sobre todo las empresas, ¿no? Porque las empresas, ya que les consiguen entrada completa a todos los partidos, acceso al IBC, que ninguno de nuestros enviados tiene, ¿por qué no lo hacen hacer un curso, aunque sea de 2 semanas, ir a 8 clases de portugués? Qué angustia. Para que puedan pronunciar el idioma donde van y nos dejen bien parados como argentinos. Quedamos, la verdad, como la mona, sí, y no Jiménez. La verdad que sí. Bueno, en redes sociales estamos en Orcuchi, ¿qué más? Estamos en Orcuchi, después tenemos, como siempre, no es red social, pero es un servicio, email, info@costadeltuyu.com. Y después me había olvidado de comentarte también. Vos viste cuando se hacen, nosotros tuvimos acceso, hay 3 pantallas distribuidas en todo Brasil, que son 4K, no son 4 kilobytes de memoria, ¿no? Ese 4K es la máxima resolución. Como, ajá, ocurrió en el Mundial, tristemente célebre, durante la dictadura genocida argentina 78, que se transmitió en color para el exterior, y recién 2 años después, en ATC, hicieron transmisiones. Acá en Brasil, lamentablemente también, se emite en 4K, nada más para 2 usos, 3 pantallas que están en la calle, en Río y San Pablo, ajá, y la película del Mundial, se graba en 4K. Ajá. Pero nosotros pudimos detectar que hay una chica que siempre está en diferentes eventos internacionales, que lo que hace es plantarse frente a la cámara, que toma justamente la cámara que va al televisor público, donde se ve en plazas y en pueblos, y muestra los senos. Tremendo. Y están pintados con la bandera brasileña, con eso quieren ver si pueden sacar alguna ventaja deportiva, ¿no? Sí, algún tipo de problema. Rápidamente, la Confederación Brasileña de Fútbol la sacan, como se quita el muñeco del Tetris, que sí, le meten un gancho. Sí, sí, sí. Pero parece armado. Claro. Porque, claro, ¿cómo puede ser que cuando inician... siempre lo mismo. Inicia, aparece el logo de FIFA, World Cup, Brasil 2014, aparecen... esos senos. La chica con los senos, sí, claro. Bueno, después de esta digresión, te volvemos twitter.com/costaltuyu, sí, todas las noticias del Mundial B, que podemos llamarlo nosotros, sería, digamos, alternativo, ¿no? Claro. Y también nos pueden enganchar en facebook.com, lo de la persona que viajó, que se ocupa de la mitad de las redes sociales, está Fernando, que hace Twitter, y el Facebook lo maneja Hernán, que es el marido de Silvia, que viajó y dejó todo programado. Uh-huh. Así que si los resultados de los partidos salen raros, es eso, y ustedes ven que no coinciden, es no eso, le den bola, porque él dejó todo programado, claro, para, claro, 64 partidos, entiendo, de la entiendo, Copa. Entiendo, claramente, claro. Sí. Y después, como siempre, por supuesto, contactosex.com.ar, no, en el perfil de Costa del Tuyu, también es una buena manera de comunicarse junto con la red social Tinder, que cada vez hemos visto que está bajando el nivel de fotografía, ¿no? Sí, la verdad que son, sí, en 72 dpi, la suben, sí, en baja resolución. Sí, sí. Muchísimas gracias, Sergio, por el contacto. Bueno, nos estamos encontrando la semana que viene. Bueno, nos veremos, ¿eh? Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible, y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios.

to sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flash a barber shop. I cut your hair. Nos dice, María Pía Bray, me gustaría llegar a la final para que tenga más emoción. Y Elida Méndez, no me importa en qué circunstancias, prefiero llegar a la final. Nos dice, o sea que esos dos han votado por la final, que era la opción A. Qué groso cómo se dividió entre Facebook y Twitter. Julio de Palomar también acreditó su voto. Julio de Palomar nos dijo la opción A. O sea que ganó la opción A por ahora. Viene opción, y Julio justificó diciendo... Porque ser subcampeones no es malo. Eso, es hora de que el país... Ahí está. Piense así. Exacto, es hora de que el país se dé cuenta de eso. Que no, acá se burlaba mucho Cebollita, subcampeón y la, y todo eso. El mensaje estaba bien de Cebollita. Exacto, bancarse ser segundo Exacto. Es el mejor. Muy bien. Pusimos en la bien cancha construida la frase. Tripa y corazón. Muy bien. Ganamos y perdemos. Lo bueno es competir. Muy pero bien. Seguimos juntos, unidos hasta el fin. Cebollitas, subcampeón. Cebollitas, subcampeón. No sabía que sabía tanto sobre Cebollitas, Gran fanático de Cebollitas. Mire. No así de chiquititas, Cebollitas, no, Cebollitas tuvo otro. Me gustaba Cebollitas. Sí. Pese a que no me gustaba el fútbol. Yo tuve un affair con una que era mala de Cebollitas. Creo. No me acuerdo. ¿Por qué no la llamamos? No, pero no vamos a la. Margarita Jiménez dice: cállese. Por lo menos ya que viajamos, jugamos algún partido. Después, Eugenia Brand nos dice: los Brand se ponen de acuerdo y todos. Abraham Brand nos dice: todos quieren con. Los Brand son tremendos. Y la familia Brand. Mara Krau nos dice: porque nos van a ganar, tendríamos una buena excusa. Ok. O sea que la A aplastó finalmente, por decirlo de alguna forma, a la opción B, que era la otra, la de Mara Kraut. La de irte rápido, ¿no? Pero Milione nos dice: qué lindo escuchar a Costa del Tuyú por hora doble, excelente informe, como siempre, bellos. Y Costa del Tuyú responde: saludos, Verónica, no media. Muy bien. Muy piola. Muy bien. Handel, ¿qué estaría? ¿Por qué está precalentando? ¿Qué? Permiso, usted había, mis amores. Usted había. Discúlpeme, pero. ¿Estaba preparado ya como si fuera un espacio que. Estaba con la polaina y ya lo estaban esperando? Han bajado un dinero de Monsanto. A mí me parece que. Uf. Afortunadamente. ¿Qué es lo que quiere, Hande? Bueno, estamos en plena campaña. Sí. Esto se viene con todo, mostra. Y seguimos sumando fuerzas. O sea, vi cómo hacen la gente de UNEN. Ajá. Y sumo. Bien. Su campaña presidencial, Handel 2015. Handel 2015, que por momentos entra en mesetas, mi amor. Sí, entra en mesetas, eso hay que decirlo. Además, usted ya está descuidando el eslogan. Me parece que de esa forma lo va a hacer caer. Ay, tenés razón. Sí. Por vos. Ahí va. Por Handel. Eso, me gusta. Handel 2015. Muy bien. Arriba, mostra. Ahí está, estás cansado. Handel, lo veo cansado, la campaña lo está desgastando. Ay, estoy muerta, pero igual voy a seguir peleando con tacones y agujas y lo que sea. Dígame, ¿por qué habla de muerta, tacones, agujas? ¿Usted no nos querrá decir algo? ¿No le sumará a la campaña? Quizás sí. Que nos confiese algún tipo de... Les quiero decir que es un orgullo para mí presentar mostras a... un nuevo candidato que hemos sumado a nuestra fuerza. Muy bien, suma gente. Él tiene muchísima experiencia, ¿sí?, en política. Ajá. Interesantísima. ¿Qué en política. ¿Del peronismo? ¿Viene del peronismo? No, precisamente. ¿Viene del radicalismo? ¿Qué soy yo en este país? Una fascista. Reina. Entonces, reina. ¿Qué necesito? Un rey. Adelante, no, Juan Carlos de España. No, el rey Juan Carlos de España. ¿Cómo el rey Juan Carlos de España se ha sumado a la campaña de Handel? Sí, mostra. Pasá. Pasá, querés una buena vez. No sé cómo llamarlo, Su Alteza. Su Alteza era hasta recién, bueno, la música de noticiero, porque es como una notición, hola, mi amor. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cómo? Hola, bienvenido. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Mire que viene climatado. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Bien? Pero muy bien, venga. ¿Cómo estáis? Bien. Dígame, ¿cómo fue que decidió unirse a las filas de Handel? Bueno, tú sabes que hace poco he dirimido al trono, he abdicado al mismo. Ajá. De modo que tengo bastante tiempo libre y me ha llamado este cojonudo de Handel. Sí. Me ha dicho: ¿quieres sumarte? Venga, que no me voy a querer sumar. Pero, tremenda fuerza. No, está claro. ¿Y por qué no eligió hacer política en España? Y no, sí, porque España es, en este momento hay crisis, es... dificilísimo, de modo que me he venido para aquí y me han ofrecido el puesto de ministro del exterior. ¿Ministro del exterior? De la Así Argentina. Que, o sea, Argentina. Usted va a ser representante de la Argentina. Yo voy a representar a la Argentina en el mundo. En el caso de que gane Handel, ¿no? En el caso de que gane Handel. Usted que sabe que ese caso es muy, muy, muy lejano. Es inminente ese triunfo, señor. Tenemos muchísimo apoyo de distintos frentes. es lo que se viene. Handel 2015. A ver, no os quedéis afuera. Por ti, por Handel. Handel 2015. Arriba, mostrad. A ver, escúcheme un minuto. ¿Cómo fue que decidió? Usted sabe que Handel es una persona muy especial. Por supuesto que lo es. Él tiene una doble vida. Carisma, que la oculta. Intelecto. Él tiene una doble vida que lo oculta. Usted sabe que... ¿Qué opina? Venga, mira, que si vais a acusar, que tenéis que tener pruebas, ¿eh? No, no. A mí me han acusado de cazar búfalos, de tener un amante, bueno, usted... de haberme follado a Dios y María Santísima. ¿Y no es así? Ok. Ok, está bien, perfecto. ¿Cuáles son sus propuestas como ministro del Exterior? ¿Cuál es la visión? ¿Dónde quiere poner y insertar a Argentina a nivel internacional? Vamos a comenzar por lo primero, que es la inmigración. Ajá. ¿Sí? La inmigración. Todos los seres humanos tienen un derecho innato a establecerse en cualquier lugar del mundo, y de la restricción impuesta a ese derecho por los estados forman parte de una visión colectivista de la sociedad. Quienes perciben una amenaza en la mezcla étnica olvidan que nuestro país, en este caso España, sí, y Argentina, es producto de una mezcla externa de gentes y culturas, y el mestizaje enriquece a la sociedad. O sea, que vengan todos los que tengan que venir y que se vayan los que debéis irse. Y... Por ejemplo, que venga la gente de Bolivia, ¿eh? Que tantos pisos hay que lavar. Que venga la gente de Paraguay, que hay tanta ropa que planchar. No, pero es una bestialidad lo que está diciendo. Que venga... Está asignando, según la nacionalidad, tareas concretas, la verdad. Que vengan de esa otra nacionalidad, correntina. Que vengan correntinos, que hay bastante piedra que picar. Corriente en Argentina. Quiero que sepa que Corriente queda en Argentina. No empiece a decir bestialidades. Venga, que vengan. Juanca, ¿le puedo decir Juanca? Pues sí, Juanca. Bien, Juanca, está diciendo... Porque además Juanca es el presidente de una asociación buena que tiene. Si usted, me gusta que me digan Juanca. Juanca es otra cosa. Juanca, le dije. Es una bestialidad la que está diciendo. Los corrientes queden en Argentina. Bueno, corrientes, entonces que no se queden. Si quieren quedarse, que se queden. Y si no, que se vayan. Pero, que los estamos esperando. Pero eso es misógino. No tiene sentido lo que está diciendo. Venga. Misógino no, xenófobo está, eso. Y también, que... ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el problema? Porque está diciendo que los correntinos, que según el color, la raza o lo que fuera, tienen asignadas tareas en la sociedad. Por ejemplo, paraguayos limpiar... No, dije bolivianos. Ah, bolivianos, dijo esto, y paraguayos no me acuerdo qué tenía. Esto no fue hablado en ningún momento de la capacitación que tuvimos hace poco, ¿verdad? ¿A quién venga, que ahora no es momento de ponernos cojonudo y ponerse a pelear. Es una vergüenza, mire, el propio Manfred, que es un nazi directamente, le parece venga, una bestia. Venga, Manfred, que no te pongáis así, vamos a cazar. ¿Por qué tiene puesto un tapado de piel? Este tapado de piel lo he cazado yo mismo. Pero no, escúcheme, es un mensaje horrible para la sociedad que mate animales para abrigarse cuando viendo tanto producto sintético. Está viendo tanto producto sintético. La verdad que... Me gusta el sintético. Tampoco me parece bien que venga con esa cabeza de elefante como la que ha llegado, que creo que es una cosa por demás de mal gusto. Es un obsequio para ustedes, para toda la gente en la radio, la planta de transmisión. ¿Qué quiere que hagamos con la planta de transmisión, muchachos? ¿Qué quiere que hagamos con una cabeza de elefante? Es un regalo de parte mía, como yo no sé si es la costumbre de aquí, no, pero... Acá no se allí nosotros... a Tito Sueldo, si quiere, que no sé, a que le gusta usar botas de... Venga, que tengo unas botas que he hecho yo mismo con mis manos, lo he hecho con... Cuises, oiga, botas de cuises, no, es lo más feo que vi en mi vida. Discúlpeme, pero usted no sé si tiene alguna tradición a nivel español, pero es lo más feo que vi en mi vida. Usted porque no entiende nuestro zuzo. Yo he traído como regalos. Sí, bueno, pero... He traído regalos, he traído este... Mira este reptil, qué lindo que es. ¡Ah, saque! Miraos, que mira lo que es esto. Miraos ¿Qué es eso? Es esto. ¿Cómo se llama ese bicho? Aternity. Pero ese es un nombre que le puso de mascota. ¿Cuál es la raza? Ah, esto es una iguana cabriol, se llama. No, por favor. Como toda disecada, la verdad, pobrecita. Venga, ¿quiere que le siga contando de la política exterior? Me interesa poco la política exterior. A ver, dale. América Latina y Cuba, para empezar. Para empezar, sí. Venga. Muy bien. Yo tengo una gran preocupación por esta alianza geopolítica regional basada en un rebrote del colectivismo extremo de raíz marxista y cercana a la posición del programa político. Usted se refiere con Chávez, que usted se peleó con Chávez. ¿Pero por qué no te callas? Bueno, no, también... Le dije a Chávez. Ajá, menos mal. ¿Nos recuerda cuando le dije eso a Chávez? Sí, claro que sí. Venga. Dígame, a ver, perdóneme que le... ¿Qué más? Continúe con su política, pues. Venga, Veo una con gran preocupación esto que está sucediendo entre Argentina, Bolivia, Cuba con la lesbiana, Brasil con la lesbiana esa. No, ¿cómo va a hablar lesbiana así? Comunista. Es una y la otra lesbiana chilena. No, marxista. Pero qué importa, selección sexual es una bestialidad. No, lo importa, que está diciendo. Nosotros creemos que la sexualidad depende de cada uno, ¿eh? Pero a tomar por culo con cada uno, ¿eh? Sí, bueno, está diciendo unas cosas horribles, discriminatorias. Le pido por favor. Sí, mira, a mí eso no, ¿eh? Mira. No te quiero en mi partido con esa... Muy bien, Jande. Venga, que muy no... bien, es hora de que defienda los derechos de los gays y los homosexuales usted, Jande. Ay, a los derechos de todos, mi amor. Y sí, de mi esposa y mis hijas. Y es una nena, ¿no? Y mis hijas ante todo. Sí. Sus hijas, la más chica. Venga, se llama... Venga, que no, o sea, enojéis, Handel. Qué tío que es, cabrón, ¿eh? Ayer le hice un chiste, venga. Continúo. Las monedas nacionales. ¿Cuánto papel te preparo? Es porque venimos una estudiando plataforma. Este tema desde hace muchísimo. Las monedas nacionales latinoamericanas generalmente empobrecen a sus ciudadanos y deben ser sustituidas por el dólar, el euro o cualquier otra moneda exterior estable. Esto lo voy a hablar con no sé quién va a hacer. Como había hecho Ecuador. Ecuador, exactamente. O sea, usted quiere dolarizar. Hay que dolarizar íntegramente la economía. Íntegramente. Más vieja la propuesta, es esta de moda, ya ni siquiera... No, pero, a ver, hay cosas que no pasan de moda. Hamlet, por ejemplo. Hamlet no pasa. No pasa de moda porque es un clásico y los clásicos son clásicos porque son buenos. Sí. El dólar es clásico porque es bueno. Perfecto, ¿y...? Entonces, no os olvidéis que tenéis que dolarizar todo. Es una bestialidad lo que está diciendo a 5 minutos que termine el programa. Exigimos una política orientada a forzar un cambio de sistema político en Cuba. Bueno, puede sacarse... ¿No tiene esa piel de anaconda que me las está acercando? Y mira, puede, lo que es esto. Esto es lo que hace con los dientes, no puede mira. Handel, no, casó con los dientes de la anaconda. Ay, casó con los dientes de la anaconda, no le dé... ¡Por Dios! Mírenlo cómo se pusieron nerviosos en el fondo. No, tirá la tanda, no se puede más esto. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchelo. Heladerías Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2, parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Mientras suena Rayolazo, nos vamos a ir a despedir rápidamente, porque después, poco y nada, a los pedos tenemos que hacer esto, ¿eh? Rápido, Rocky Musi, por favor, señor Bolillas. Ganador, o la ganadora, de un kilo de helado de Cadore es... Elida Menéndez. Elida Méndez. ¿Quién escribió mal este nombre? El bolillero. No sé, fíjate. Bueno, ahí lo tenemos que matar. Elida, te ganaste un kilo de helado de Cadore. Te estamos mandando un mensaje para que sepas cómo retirarlo, etcétera, etcétera. Los datos. Nosotros, amigos, nos vamos a estar reencontrando el lunes a las 12 de la noche por AM990 en esto que se llama La Hora Doble. Estuvo Darío Góngora en la operación técnica, Martín Riquimus y Federico Simonetti. Y, por supuesto, Costa del Tuyo. Nos reencontramos el lunes. Que tengan una fin de semana. Los dejamos con los amigos de La Salada Está de Moda. Mama, and so we'll say, Papa, Dad, I say, your brother, mother, what's your name? Now, would you spend there in the same way? The word you said, I can't figure it out. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6.